Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Como cada semana comenzamos un nuevo viaje. En esta ocasión con una canción de fondo que nos transporta y nos invita a meditar. Da la sensación de formar parte de la banda sonora de nuestro silencio. Así titulado el programa de esta noche. Silencio. Porque se me ha ocurrido que el silencio es algo muy importante en nuestras vidas. En programas anteriores hablaba de la importancia de una mirada, ya que con ella, sin decir absolutamente nada, podemos comunicarlo todo. También hablaba de las fotografías, las cuales guardan el silencio del tiempo pasado y cientos de secretos. Secretos de los cuales también he hablado, y que mantenemos en silencio, para en muchos casos no ser heridos. Y en otros, no lastimar a nadie. Por eso el silencio merece ser el protagonista de algún minuto en este programa. Merece ser el protagonista de uno de estos programas y de una de estas meditaciones en conjunto. Porque está presente siempre en nuestras vidas y no busca protagonismo. Nos acompaña a lo largo de este camino tan largo y complicado. Y que creo que todos hemos necesitado alguna vez de su compañía. Y si no, pensar cuántas veces habéis llorado en silencio, o cuántas veces habéis esbozado una sonrisa en silencio, o habéis recordado algo de vuestro pasado en silencio. El silencio no solo se utiliza para no decir las cosas, también se utiliza para comunicar. Y a veces con el silencio comunicamos muchísimo más que con las palabras. La prueba la hemos tenido muchas veces cuando algo nos molesta y nos quedamos callados. Ahí provocamos un silencio. Un silencio que está mostrándole al otro nuestra incomodidad por algo, aunque no tengamos razón. O cuando, por ejemplo, sentimos que la tristeza se apodera de algún momento o de algún lugar, porque todo se queda en silencio. Me gustaría que, como siempre, experimentaseis conmigo como buenos buscadores del misterio. Que cojamos una fotografía y dirijamos nuestra mirada hacia ella. Que mantengamos unos segundos de silencio. ¿Sabéis que habéis escuchado? La voz de nuestro corazón. Porque del silencio que os hablo no es del silencio absoluto. Solo escuchamos nuestro corazón, solo escuchamos nuestros sentimientos cuando dejamos que ese silencio se apodere de nosotros. Ahí es cuando escuchamos y somos capaces de adentrarnos en lo más profundo de nuestros sentimientos. Por eso esta noche he querido titular al programa Silencio. Manteneos en silencio. y escuchad ese sonido tan bonito que emite nuestro corazón. Eso significa que en él hay vida. Comienza la cuarta esfera. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la cuarta esfera. Y vamos a dar comienzo a los temas de esta noche, pero antes nos vamos a parar en una noticia que me ha llevado a pensar en qué monstruos nos estamos convirtiendo los humanos. Un paleontólogo de la Universidad de Zaragoza e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Ambientales de Aragón, Eustoquio Molina, ha indicado que el mundo vive el sexto gran periodo de extinción debido a que cada hora desaparecen 3 especies, con lo cual dejan de existir 72 variedades de animales a diario y alrededor de 30.000 cada año, según un comunicado difundido por la Academia Mexicana de Ciencias y publicado por el portal infórmate.com. Este divulgador científico ha recordado que a veces este proceso se acelera, involucra a muchas especies y provoca una extinción en masa, y considera que el desencadenante de esta situación es la extraordinaria proliferación del ser humano, pues en muy poco tiempo hemos pasado a ser más de 7.000 millones de habitantes en la Tierra, con un aumento anual de 100 millones de personas. Molina ha asegurado que esta etapa es fruto de la caza, pesca y recolección intensivas y no sostenibles, la introducción e invasión de especies exóticas promovida por la globalización y la destrucción y contaminación de hábitats naturales. Una noticia que me entristece y que hace que me replantee de nuevo quién es el animal que habita en esta tierra, quién es la especie invasora y si realmente somos los habitantes más civilizados. Seguís enviándonos esas experiencias que habéis tenido en referencia al programa del último adiós, en el que habéis recibido una señal que os dice que esa persona, ese ser querido que se ha ido, sigue estando ahí, o por lo menos nos quiere o se quiere despedir de nosotros. Podéis enviar vuestras experiencias e incluso, como hacéis muchos, que nos ponéis ideas de temas que queréis que tratemos a nuestro email redacción@lacuartaesfera.net. Nosotros ahí estudiaremos el caso, estudiaremos el tema e intentaremos tratar todos los temas que nos recomendáis. Vamos a continuar el viaje con nuestro primer tema. Vamos a hablar de fotografías, pero no unas fotografías cualquiera, sino las fotografías post-mortem. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. ¿Por qué lloráis, niños? ¿Qué pasó en esta habitación? ¿Qué os hizo vuestra madre? Algo sobre una almohada. Fue así como os mató. Con una almohada. ¡No nos mató! Niños, si estáis muertos, ¿por qué permanecéis en esta casa? ¡No estamos muertos! ¿Por qué permanecéis en esta casa? ¡No estamos muertos! ¿Quién nos recuerda aquella escena de la película Los Otros, en la que Nicolas Kidman abre un álbum en la buhardilla de su casa y aparecen las fotografías de cadáveres, que son los mismos criados que tiene en ese momento sirviendo en su mansión? El séptimo arte, a través de películas como esta, nos ha enseñado una faceta de la fotografía que se podría decir tenebrosa, con la visión que tenemos hoy en día, donde aparecen difuntos fotografiados. Sin embargo, no es ficción. Esa fue una práctica muy usual a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Es y sigue siendo una faceta de la fotografía desconocida para muchos en la actualidad. De esto vamos a hablar esta noche. ¿Cómo surge y se desarrolla esta especialización de retratar difuntos? Esta fotografía que nos resulta hasta cierto punto macabra con la visión actual. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos. Sí, efectivamente, la fotografía post-mortem de difuntos, o de angelitos también llamada, pues coincide con la época victoriana y se puede decir que nació con el mismo desarrollo de la técnica fotográfica. Contaba pues con una creciente demanda, tanto es así que había fotógrafos especializados en ella, los cuales pues incluso se anunciaban en los principales diarios de la época. Algo así como un eslogan: se retratan cadáveres a domicilio a precios acomodados, ¿no? Acomodados porque no era en absoluto económico, ¿no? Claro. En aquella época, pues realizar una fotografía de un cadáver, algo que hoy día pues puede parecer de mal gusto o un tema tabú, entonces no lo era. Hay que tener en cuenta que los índices de mortalidad de la época eran muy altos, ¿no? Las familias, pues en gran medida, eran numerosas y ese tipo de fotografía daba garantía que esa persona, ese familiar, pues había existido, que daba su recuerdo. Era caro para una familia modesta, pero podemos compararlo con los gastos que hoy día pues tenemos en una boda, en una comunión, un bautizo, donde el fotógrafo pues es parte fundamental. Es el que, digamos, elabora el testimonio de la celebración. El que deja el recuerdo plasmado, ¿no? Exactamente. Y claro, es en aquel caso la fotografía daba fe del ser querido fallecido, como hoy en día puede dar fe de la celebración, ¿no? Sin embargo, ya existían antecedentes, no es una cosa inusual, porque a través de la pintura la concentración alrededor de la cama del difunto es un tema frecuente y comunicaba pues no solo la unidad familiar, sino el hecho que no se moría solo. Además, no hemos de olvidar que la representación del difunto se localiza en la mayoría de las culturas, ¿no? Desde los egipcios hasta los mayas, pasando por el Imperio Romano con sus máscaras mortuorias. Hay que puntualizar que estamos hablando de los principios de la fotografía, en los cuales las técnicas debían ser muy rudimentarias, ¿no? Efectivamente, Eduardo. La técnica fotográfica en sus inicios pues era muy arcaica. Imaginemos que las primeras fotografías se plasmaban en una especie de placas con un baño de plata, y para impresionarlas a plena luz del día se necesitaba una media de unos 10 minutos. Ahora imaginemos lo que supondría hacer esa misma fotografía en un sitio cubierto con luz artificial. Claro. Por suerte, a los pocos años, pues claro, salieron otras técnicas como el calotipo, la impresión de negativo en vidrio a través de unos productos químicos que aceleran esa exposición. Pero aún así, estamos hablando incluso de minutos, ¿no? Minutos en los que los sujetos se han de quedar estáticos. Y estamos hablando de difuntos. Claro. Con lo cual, los difuntos, pues había que colocarles un andamiaje, una sustentación, digamos así, ¿no? Que sea invisible, pues para conseguir que se mantuvieran erguidos. Y claro, se necesitaba un grupo de maquilladores, ayudantes, decorados, y todo eso se movilizaba junto con el fotógrafo a la casa del fallecido. Y claro, eso era caro, ¿no? Sin embargo, más barato que una pintura, lógicamente. Sí. Como curiosidad, pues cuando vemos diferentes fotografías de la época y se pueden ser más antiguas mejor, pues comprobaremos que hay sujetos que están totalmente estáticos y otros que hasta cierto punto están como movidos, ¿no? Esos que están movidos son las personas, pues los familiares que acompañan al difunto. El que está estático es que el andamiaje lo tiene totalmente fijo y sujeto en el sitio, ¿no? Es una curiosidad interesante. Una costumbre macabra, ¿no? Tú antes has mencionado a este tipo de fotografías como fotografías de angelitos. ¿Tiene que ver con algún parecido con estos angelitos que estamos acostumbrados a ver en los frescos de las pinturas, o es otra la explicación? Bueno, la respuesta es bastante simple y claro, tiene que ver con el catolicismo. Pues se tenía la creencia que los niños que mueren sin pecado original, pero que han sido bautizados, al fallecer, pues van al cielo directamente y se convierten en angelitos. En cambio, los niños que no han sido bautizados, cuando fallecían, eran enterrados con los ojos abiertos, pues con la intención que pudieran ver la gloria del Señor, y pasaban directamente al limbo. Vaya. Sí, eso, el limbo que se quitó y se ha vuelto a poner, según parece, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, había una gran especialización en este retrato de niños y bebés muertos, y eso hace que gozase en su época de un gran prestigio, ¿no? Esta fotografía denominada de angelitos. Bueno, yo tengo que decirte que aquí en Galicia todavía hay personas que creen que si un niño muere sin bautizar, que no se va al cielo. O sea, todavía existe esa creencia, ¿no? Parece que en este tipo de fotografía se tiene muy en cuenta el detalle, más incluso que en una fotografía normal, ¿verdad? Por supuesto, Estamos ante una representación en la cual los signos son fundamentales, ¿no? Es ya de por sí una escenificación solemne, socialmente aceptada en la época, nada de macabra ni tenebrosa como hoy día nos pueda parecer, donde el detalle es fundamental. Una rosa invertida puede significar que el difunto es joven. Un reloj con una hora determinada podría dar a entender la hora de su fallecimiento. O los ojos abiertos, o no, de los bebés, que, como tú dices, es una creencia que ha traspasado el tiempo y que incluso en aldeas pequeñas se llega todavía a creer, pues esos ojos abiertos tenían que ver con lo que hemos hablado antes de la pureza a través de los sacramentos, pues como se entendía en la época. Tú esta noche nos has retratado, nunca mejor dicho, una especialización temática de la fotografía que ya está en desuso. Esto, por una parte, refleja lo efímero de las modas, pero por otra, nos queda la duda del por qué, desde una demanda de la sociedad, de pronto y en la actualidad, es visto como algo arcaico y de mal gusto, hasta tal punto que desapareció. Evidentemente, la fotografía post-mortem o de difuntos era, en muchas ocasiones, el único medio posible para conservar esa imagen del ser querido. Y estamos hablando en una época donde el registro civil, como se da hoy día, era una cuestión que en ciertas aldeas pues era casi imposible. Cuando un bebé nacía, pues ir directamente a registrarlo, ¿no? Entonces, el único medio posible para esa conservación y esa esencia de que ha habido un nacimiento o un ser querido en la familia era ese. En una época donde, pues, tampoco todo el mundo tenía posibilidad de hacerse una foto. Claro. Sin embargo, pues con la llegada de las funerarias, la especialización de la muerte, ¿no? En lo que respecta a coronas, a féretros. En fin, todo lo que tiene que ver con la muerte se ha especializado hoy día en la sociedad actual, ¿no? Y sobre todo la democratización de una fotografía, pues que es económica y fácil y que ha llegado a todas las capas de la sociedad, pues hace que, lógicamente, ese tipo de temática decaiga totalmente. Tenemos en cuenta que ¿quién no tiene en su casa centenares o miles de fotos de celebraciones y vacaciones, ¿no? Ahora está mal visto, pero bueno, tenemos que entender que era una costumbre, ¿no? Una tradición, era la única forma de recordar al difunto. Exacto, además era un gasto especial, como hemos mencionado, o sea, el mandar una fotografía post-mortem de una persona fallecida en una casa donde el nivel económico era muy bajo, era un dispendio extraordinario, ¿no? Y era la fotografía que se tenía, que en muchos sitios, que tenía como una reliquia en un sitio céntrico, central de la vivienda, y era esa la fotografía que existía sobre esa persona, no había otra cosa. Claro. La fotografía no estaba en aquella época, lógicamente, democratizada, y era muy difícil hacérsela y muy caro, ¿no? Uh-huh. En cuanto a lo que has mencionado antes, referente a lo efímero de las modas, no podremos decir que esto es una moda en sí, sino se debe a otros condicionantes económicos y sociales, pero no hay que olvidar que este tipo de fotografías estaba sujeto a una convención social aceptada en la representación de la muerte de la época. Y eso refleja que el elemento muerte pues ha sido apartado de una forma, digamos, aséptica en esta sociedad actual, como si nos fuera algo ajeno a nosotros, ¿no? Cuando en el fondo pues es parte de nuestra esencia, por mucho que queramos esconderlo. Parte de nuestra esencia y parte de nuestra historia. En España, por lo visto, se sacaron muchísimas fotografías post-mortem. Sí, hay libros referentes, algún libro referente a ello. España, Latinoamérica, la parte, de Estados Unidos, Inglaterra. Es algo que si escarbamos un poco encontraremos pues durante todo el siglo XIX, desde el nacimiento de la fotografía hasta principios del siglo XX, y que hoy día se tiene como algo difícil de entender, ¿no? Uh-huh. Pero en la época ni era macabro ni era algo tenebroso, era algo socialmente aceptado. Juan, muchísimas gracias por acercarnos una tradición macabra pero que ha existido en nuestra sociedad y que está ahí en los libros de historia. Gracias, Eduardo, y gracias a todos los esféricos. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Once y 25 minutos y continuamos con los temas de esta noche. Una tradición muy curiosa que a día de hoy se ve muy macabra. Seguramente si algún conocido lo hiciera, pensaríamos que tal vez esté loco por creer que esos retratos post-mortem puedan ser motivo del no descanso de los que se reflejan en esas fotografías. Posiblemente, si algo sucediera en esa casa, culparíamos a sus espíritus o diríamos que sus almas están errantes sin descanso. Casi siempre cuando alguien es testigo de una aparición, suele ser en la oscuridad de la noche, cuando todos duermen o cuando el silencio más absoluto se apodera del lugar. Pero no es el caso del siguiente tema. ¿No es así, Ángel? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los esféricos. Hoy nos vamos a trasladar hasta un pueblo que se encuentra en la Axarquía de Málaga. Se llama Benamocarra. Y entre sus calles, exactamente en la calle Doctor Gómez Clavero, en el número 18, se levanta un lugar. Pero no un lugar cualquiera. Se trata de un edificio en el que se encontraba los antiguos estudios de Radio Onda Libre. En este lugar se han dado numerosos sucesos de todo tipo, pero no solo en los estudios de radio, también en la biblioteca y una casa familiar que está junto a este lugar, ¿verdad? Pues así es, y además nos vamos a ir hasta los estudios de Onda Libre porque una noche como la de hoy, a las 2:36 de la madrugada, la codirectora de esta emisora, Concha Álvarez, se encontraba con su marido acabando de preparar pues el programa matinal que iban a emitir al día siguiente. En aquella habitación donde se encontraba Concha, solamente había una mesa y un ordenador, pues bien, ella comenzó a sentir como una presencia estaba como observándola. Y la misma sensación también que habían tenido otros compañeros de radio que allí habían estado a otras horas del día. Concha, pues, no le dio demasiada importancia a este asunto y continuó con su trabajo para acabar lo antes posible y regresar a casa. Es de estos momentos en los que miras de reojo y es cuando se da cuenta de que una persona se está acercando a ella y comienza a inclinarse sobre su hombro. Uh-huh. Ella, creyendo que era su marido, pues no le dio demasiada cuenta, pues al creer que había entrado sin ruido para sorprenderla. Aquella presencia ya se inclinó mucho más, llegando a tocarle el cuerpo. Y es cuando entonces se dio cuenta de que no se trataba de su marido, pues unas manos se acercaron a las suyas y esas manos eran de alguien con una edad muy avanzada, pues estaban llenas de arrugas, manchas, y aseguraba que esos dedos eran cadavéricos. Es en ese momento cuando Concha pues saltó de la silla y pudo ver a una mujer anciana con el pelo rizado de color castaño claro. Fue tal el grito desgarrador y terrorífico que dio Concha que su marido, que se encontraba en la calle de frente a los estudios, se asustó y fue corriendo hacia el interior creyendo pues que le había pasado algo, algún accidente a su mujer que se encontraba en el interior. Pues bien, al entrar se encuentra a su mujer allí en estado de shock, estaba de pie, temblando, con la mirada perdida, desencajada y sin poder reaccionar. Su marido, llamado Ángel, tuvo que zarandearla para ver si reaccionaba. Concha, en ese momento, sin duda, ha vivido lo que sería una de sus peores experiencias, la verdad. Hombre, yo imagínate el momento, ¿no?, en el que esa mujer está tan tranquila en el estudio, está sola, sabe que está sola y que de repente notes una presencia y aún encima que notes que alguien te toca, ¿no? E imagínate el marido cuando llega allí, que la dejó toda tranquila y llega allí y se la encuentra en ese estado. Además, Eduardo, no sé si a ti alguna vez te has pasado eso de que estás de espalda a una puerta o algún sitio y notas como que hay alguien atrás, pero mira si no hay nadie. Sí, muchísimas veces. La sensación, ¿no?, de que te están observando. Sí, exacto. Pues imagínate que te das la vuelta un día de estos y te encuentras a una mujer anciana en la puerta de esa habitación o de ese cuarto. No, la verdad es que... Para echar a correr, ¿no? Para no volver más a ese lugar. Pero bueno, ocurrieron muchísimos más sucesos, ¿no? Sí, porque a este edificio no pueden tener trabajadores. En este edificio no se pueden tener trabajadores fijos porque los fenómenos extraños hacen que los locutores no quieran estar en su interior. Por poner algún ejemplo, algunos de los extraños sucesos son los desajustes técnicos. El volumen de la música se eleva cuando lo dejan todo programado, susurros que se cuelan en los auriculares. También oían el ruido de un timbre que le decían el despertador fantasma, que aún no han podido localizar ese dicho despertador o timbre. Uh-huh. Y uno de los sucesos más sorprendentes y que tuvo testigo fue cuando iban a realizar un directo del programa matinal, bueno, estaban realizándolo, y de las tres sillas que se encontraban en la sala, dos de ellas pues se encontraban ocupadas por la presentadora y la colaboradora, quedando una de las tres vacías. Pues en pleno directo se movió esa silla sola unos 2 metros hacia la pared hasta chocar, y tuvieron que hacer el corte publicitario para poder calmarse los nervios, porque tuvieron bastante miedo en ese momento, la verdad. Imagínate tú ahora que estamos aquí haciendo el programa y que de repente pues veamos que alguna de las sillas pues que se empotra contra la pared y después de lo sucedido ya, ¿no?, anteriormente. Imagínate también los oyentes, ¿no?, cómo se quedarían cuando hay ese corte y que después tengas que seguir el programa porque estás en directo y tienes que estar ahí trabajando, ¿no? Claro, exacto. Tú imagínate que estamos aquí haciendo el programa y una silla para la pared o afuera en cualquier, afuera en redacción se cae una estantería, cualquier cosa sin motivo alguno, pues la verdad que te entra el pánico, ¿no? A mí me entraría por lo menos. Claro, y en este caso, bueno, desconociendo totalmente tal vez la historia, ¿no?, de ese lugar. En ese momento, pues lo que menos piensas tú es que en ese lugar hayan ocurrido algún suceso, ¿no?, que tenga que ver con lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Pero bueno, en la biblioteca que se encuentra junto a los estudios de radio también ocurren muchas cosas, ¿verdad? Sí, también han ocurrido fenómenos extraños, y el más curioso es el de un niño que corre por los pasillos de esa biblioteca haciendo mucho ruido. Y es que, según me he podido informar, ese edificio antiguamente era un cuartel de la Guardia Civil, y se dice que esa presencia de ese niño podría ser la de un hijo de un guardia civil que dejó olvidado su revólver cargado encima de una mesa, y que el niño de 6 años la cogió para jugar y sin querer se le disparó y murió al instante. También hay otros sucesos que ocurren, pero ya en una vivienda que se encuentran colindante a estos estudios de radio. Y es que Antonio, que es el dueño de esta vivienda, cuenta cómo ha visto extraños movimientos por la noche en la radio y biblioteca, pero que incluso en su casa ha notado cómo ha estado acompañado, sobre todo en las noches, como una presencia en forma de sombra se lo ha encontrado andando por los pasillos. Y cuando está acostado en su habitación, nota como algo le tira de la manta fuertemente, haciendo que se destape y caiga la manta al suelo. Pero volvemos de nuevo a la emisora de radio, porque los extraños sucesos que no solo se daban en forma de apariciones, sino que también ocurrían en forma de desajustes técnicos, pues eran muchos los vecinos que se quejaban a Concha y Ángel de que el sonido de la música era demasiado alto y no podían dormir en plena madrugada. Los dueños de Onda Líder no entendían lo que sucedía, lo que podía suceder, ya que antes de salir de la emisora lo dejaban todo a punto con el potenciómetro en el volumen adecuado. Pero es más, los micrófonos se encendían solos y empezaban a funcionar en plena madrugada, escuchándose el ruido ambiente del estudio, que en ese momento pues no se encontraba nadie. Es decir, hacían un programa en directo de la nada, porque no se escuchaba nada. Era un programa en directo sin escucharse nada. Pero en otra ocasión, una pieza estropeada en las instalaciones hizo que fuese al estudio un técnico de sonido para que arreglase y desmontase parte del equipo electrónico, por lo que era necesario detener la emisión por unas horas. Pocos minutos después, Concha se acercó a Ángel y le comentó lo sorprendida que estaba por la rapidez en la que el técnico pues arregló el problema. Cuando su marido le dijo que aún no se había reparado el equipo, ella lo miró pues asombrada y se lo llevó a la habitación de al lado, y allí tenían un receptor de frecuencia modulada, la cual pues recibió la señal de Onda Líder. Avisaron inmediatamente al técnico de sonido para que contemplara aquello, que no pudo explicar lo que pasaba porque había desactivado todos los equipos, y sin embargo por aquel receptor seguían sonando las cuñas y la música de la radio local en una especie de emisión fantasma. Según algunos testimonios, a día de hoy los fenómenos siguen produciéndose en este enigmático edificio. ¿Te apetecería hacer la cuarta esfera en este estudio, Eduardo? Pues si te soy sincero, sí, me apetecería mucho. Me solidarizo con ellos, ¿no? Porque tú imagínate lo que decíamos antes, ¿no?, que estés emitiendo ahora el programa y que de repente te empiecen a ocurrir todos estos sucesos. Un verdadero horror, la verdad. Claro. Solamente de pensarlo. Tú imagínate que ahora nos vamos y que empieza a sonar la música sola y que empiece todo a subirse el volumen. Sí, o que se ponga todo en directo y se escuche la nada, se escuche todo en silencio. Es decir, los micrófonos abiertos. Sería... Son cosas inexplicables. Claro, porque hay que decirle a todos los oyentes que para que los micros funcionen, alguien tiene que activarlos. No es algo que se activa solo. Es una especie de regulador que hay que subirlo, hay que darle a un botón, ¿no? Entonces, decir que son varios mecanismos lo que hay que hacer para que se ponga una emisora en directo. Claro. Que inexplicable, la verdad. Bueno, Ángel, muchas gracias por acercarnos a ese lugar al que más de uno estará pensando si pasarse por allí esta noche. Encantado de llevarlo hasta todos los hogares. ¿Y si yo pudiera traerle a su hijo solo una vez más para que tuviera ocasión de despedirse de él? Hay un templo abandonado. Dicen que la puerta de ese templo da acceso al mundo de los muertos. Estás escuchando La Cuarta Esfera. La verdad es que el caso que nos ha traído esta noche Ángel es curioso y no deja de llamarnos la atención. Muchos de vosotros os ponéis en contacto con nosotros contándonos alguna experiencia en la que habéis sido testigos de la aparición de algo o alguien que no debería estar en ese lugar, en ese momento. Grupos cada día más numerosos en todo el mundo que investigan en diferentes lugares, porque tienen la curiosidad y la necesidad de saber qué es lo que ocurre. La investigación hospitalaria en el mundo del misterio, la mayoría de las veces, se destaca por hacer referencia a antiguos hospitales, residencias y sanatorios abandonados, con leyendas e incluso personajes concretos asociados, como por ejemplo las damas de blanco, las monjas, religiosos y un largo etcétera. Esta noche queremos acercaros a uno de esos hospitales. En este caso no está abandonado. ¿Sabes lo que se cuenta de este lugar? En la tercera planta estaban todos los locos. Hubo un incendio hace mucho tiempo. Nadie pudo salir. ¿Qué está pasando? ¿Hola? No creo en fantasmas. No te preocupes. Lo eras. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, un viernes más a todos los esféricos. Encantada de estar un día más todos juntos. Tienes toda la razón, Eduardo. Cuando escuchamos investigaciones sobre antiguos centros hospitalarios o incluso cuando tenemos estas investigaciones nosotros en la cabeza o pensamos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, pues se nos viene a la cabeza todo lo que has comentado. Y yo pienso que cuanto más dolor se asocia a un lugar, más leyenda va a haber. Y lo sabemos, pues como muy bien decías, con hospitales abandonados, sobre todo, fíjate, de tuberculosos de la Sierra de Madrid, que es el ejemplo que yo tengo más cercano, y donde además tenemos del drama de un hospital pues el drama asociado de la Guerra Civil. Pero, Eduardo, es verdad que yo lo que quiero contaros esta noche no tiene nada que ver con lo que hemos ido viendo en otros programas o con investigaciones de otras personas que son altamente conocidas. Porque yo creo que lo que os traigo esta noche es único y además es un testimonio de primera mano de una situación que se está dando en la actualidad. O sea que vamos a respetar el anonimato, ¿no?, de nuestros informantes. Por supuesto, y sobre todas las cosas, Eduardo, porque hay que tener en cuenta varios factores a la hora de presentar este tipo de casos y además sobre todo espero ser capaz de transmitirlos. En primer lugar, cuando hablamos de hospitales que se encuentran en activo en la actualidad, pues hospitales donde existen urgencias, unidades de paliativos, unidades de oncológicos, de cuidados intensivos, sean de adultos, pediátricas o de recién nacidos, lo que debemos mostrar siempre es un profundo respeto, porque no son lugares donde se permita, ni creo además que deba permitirse, llevar a cabo estudios en relación a la fenomenología paranormal. Pero simplemente la explicación que yo trato de daros es que es por cuidados y por respetos hacia los pacientes que se hayan ingresado. Como os decimos, esféricos, ni es el momento ni es el lugar. Esto es fundamental que lo comprendáis. Claro, claro, Eduardo, es lo más importante de esta noche, el respeto. Y además, en segundo lugar, los hospitales, como todos, por fortuna o por desgracia, sabemos, son centros de vida y de muerte. Muy pocos lugares, salvo un campo de batalla, donde, como podéis imaginar, además, se comparten bastantes afinidades con el tema que estamos tratando esta noche, van a representar de manera tan fidedigna la realidad del ser humano como los hospitales. Los hospitales, un lugar donde curiosamente podemos ver la evolución del hombre hasta su partida y que muchas veces en ellos se comparten momentos de emoción y también momentos de drama. Efectivamente, y además lo has explicado de manera fantástica, Eduardo. Un grupo de enfermeras, evidentemente no voy a decir de qué parte del país ni a qué centro de trabajo pertenecen, se han puesto en contacto conmigo identificándose para que viera además que no existía ningún ánimo de lucro o protagonismo. Y bajo nuestro firme compromiso de no revelar nada que pueda ayudar a que se conozca su filiación y con la promesa del secreto profesional, se dispusieron a contarnos lo que estaba sucediendo. El testimonio que vamos a escuchar a continuación es, como os decía, de una compañera, de una enfermera que sí que ha notado algún tipo de presencias o sensaciones extrañas, y quiero que nos lo transmita en primera persona y que nos cuente cómo se ha sentido en determinadas situaciones y en determinados momentos, sobre todo en las noches que trabajando se hacen muy, muy largas, ¿verdad? Sí, como bien dice, las noches son muy largas y dan para mucho. Aparte de mis compañeras, yo por ejemplo he tenido como... Es que es difícil en parte describir la sensación, ¿no? O sea, es como una sensación de un silencio, pero un silencio muy extraño, un silencio como muy profundo, ¿no? La sensación de frío, de un vacío. O sea, yo lo describiría como un vacío o incluso cuando... La sensación de subirte a un avión y la presión, ¿no?, que sientes cuando estás despegando. O sea, algo parecido a eso. Eso que genera un pánico, a mí me ha llegado a dar miedo de salir del servicio. O sea, todo esto desencadenado, aparte por situaciones como abrirse armario solo, moverse cosas sin haber corrientes de aire, notar como una presencia. O sea, y la verdad es que es bastante desagradable, por decirlo de alguna forma. Vamos a situarnos en ese lugar que, por lo visto, es un lugar donde no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Claro, nos vamos a localizar en una unidad de cuidados intensivos. En concreto, en la zona donde se colocan los enfermos que deben estar aislados, pues, por su enfermedad, por su patología. Por ejemplo, los oncológicos, los déficits de inmunidad y las grandes cirugías, es decir, una zona reservada a los enfermos más críticos. Situémonos en una unidad de cuidados intensivos pediátricos de niños, donde los pacientes, Eduardo, además de ser niños que no entienden una situación como la que están sufriendo, no entienden el dolor, además no son capaces, por supuesto, de entender el porqué de su próxima o no muerte en algunas ocasiones. Hombre, la verdad es que es algo terrible, ¿no? Una zona que nosotros, los que apasionados y estudiosos del misterio, podemos pensar que es de alto riesgo. un riesgo absoluto. Y es que en esta zona, hace unos meses, es donde se va a situar el campo de acción. Ellas me cuentan que son dos camas que se encuentran separadas por el espacio físico que está destinado a, bueno, pues al personal para que se mueva y manipule al enfermo y además al espacio de los monitores. Pensemos que son camas con barandillas y que además son camas que se encuentran aisladas por puertas correderas de vidrio, porque de esa manera se favorece todavía más el aislamiento. Pues en este lugar es donde empieza todo. Bueno, y no eres la única, porque realmente a tus compañeras de enfermería y auxiliares también han tenido experiencias similares, un poco terroríficas, ¿verdad? Sí, como bien dices, no soy la única. O sea, yo, de entre todas las experiencias que me han contado mis compañeras, yo me quedo con una que especialmente me llamó la atención, ¿no? O sea, yo fui una noche, salí del almacén a recoger unas cosas y cuando llegué al servicio, o sea, me encontré a mi compañera, o sea, completamente desencajada. O sea, decía, o sea, había notado, aparte de las sensaciones físicas que describía anteriormente, o sea, había notado o visto de alguna forma como una presencia cercana. No sabía describir bien si era un hombre, una mujer, o sea, no sabe, ella se decantaba como que era un hombre, ¿no? Pero, o sea, y como mirándola fijamente. O sea, ella estaba sentada en el control y lo notaba como detrás de ella. Y eso, o sea, yo desde luego ese día, yo creo que de todos, es el que más me impactó. Bueno, yo creo que estamos todos imaginándonos el lugar y en ascuas, seguro. Uf, ya veréis. Una noche en que no había pacientes, cuando el turno correspondiente, el auxiliar fue a valorar la zona, a cambiar el material, empezó a sentir un frío llamativo, pero sin dar importancia, puesto que en ocasiones, bueno, es un hospital, los termostatos y en concreto este área donde existen también flujos de aire inversos para favorecer ese aislamiento de gente tan inmunocomprometida, pues pueden tener ese efecto. Sin embargo, el frío era como si la siguiera, como si se la metiera dentro, llegando incluso a emitir vaho por fosas nasales y por boca. Cuando fue a coger una bata y lo comentó, la acompañó otra auxiliar, que además del frío sintió un profundo sentimiento de tristeza y un cambio en la realidad del momento. Ella lo define como si el aire se hiciera más denso, como la atmósfera más pesada, enlenteciendo el tiempo. Y al salir lo comentaron con el resto del turno como anécdota, pero les resultó muy desagradable, no pudiendo conciliar el sueño en su domicilio las noches siguientes. Las tenía obsesionadas. Ajá, normal. Sí, pero la experiencia ya en sí empieza a ser un poco preocupante. Y es curioso el frío, ¿no?, del que tanto hablamos. Cuando algo de esto ocurre, pues parece que de repente pues aparece esa sensación de frío, ¿no? Esa bajada de temperatura, Eduardo, y además una secuencia también en espacio y tiempo, en espacio porque las está siguiendo y en tiempo porque tienen esa sensación de todo se hace más lento, todo se enlentece, muy, muy curioso. Uh-huh. Y es verdad que tiempo más tarde, cuando una enfermera también por la noche, más o menos sobre la misma hora que ocupa la franja horaria de las 2 a las 4, al acercarse a la zona observó un bulto blanco a los pies de la cama. La cama estaba vacía. Sí. Al acercarse, este bulto desaparece. Pero el frío que habían contado las compañeras de noches anteriores lo percibió también. Y esa misma noche, sin haber contado nada por miedo, otra enfermera entró corriendo a llamar la atención a lo que pensaba era un hombre vestido de blanco con un comportamiento agresivo. Le pareció incluso que llevaba un pijama de los que llevan los enfermos. Y cuando se dirigió a él, pudo verle incluso la cara, que cuenta que era de edad indefinida y con una enorme agresividad. Evidentemente salió corriendo, Eduardo, llorando, corriendo, a contarlo a las enfermeras de los boxes contiguos y muy, muy, muy asustada. Y que estaban sucediendo cosas extrañas empezó a ser un rumor entre los turnos de noche, tanto que cuando se dirigían a la zona querían ir siempre acompañadas, nunca querían ir solas. Yo desde luego no iría solo, pero lo curioso es que hay que recordarle a todos que estamos hablando de un lugar, como decíamos al principio, la UCI, donde no todo el mundo tiene acceso, solo los profesionales, ¿no? A no ser, bueno, las horas de visita, pero siempre van a estar controlados, ¿no?, esas personas. Hombre, es verdad que ahora en las unidades de cuidados intensivos muchas veces se favorece, y es a lo que vamos, a tener lo que se denominan unidades de puertas abiertas, es decir, que los enfermos y en concreto, sobre todo los niños, puedan estar con sus padres o con la persona que les cuida, independientemente del personal sanitario, las 24 horas, porque pensemos que también es parte del proceso de curación el no tener ese sentimiento de soledad. Uh-huh. Pero bueno, sí, son unidades que de alguna manera, aunque estén abiertas a los familiares más cercanos 24 horas, no en ningún caso es un trasiego como puede haber en una habitación. Es decir, claro, como tú muy bien comentas, tienen cierta restricción, claro. Uh-huh. Bueno, ¿y siempre era el mismo tipo de fenómeno el que le ocurría? No, y ahora viene lo curioso. Los fenómenos se acentúan las noches que continúan. Y gente que no conocía la historia también hablaba del frío. Incluso familiares, como estábamos viendo antes, de pacientes cercanos, comentaron haber visto un enfermo deambular cuando no había nadie ingresado. Se referían como, vale, bueno, pues como una sombra, como una, uh-huh, sensación. Y en otro momento, cuando un paciente que estaba en una cuna, hablamos de un lactante, de un bebé, se le subieron a las barandillas, estando el niño profundamente dormido y tranquilo, sin enterarse de nada, al darse la vuelta a la enfermera, la barandilla se cayó. Su compañera le comentó pues, que la había cerrado mal, que debía hacerlo de otra manera, que apretara un poco. Ella dijo que lo había hecho perfectamente. No obstante, la animó a cerrarla a ella. Dijo, mira, ciérrala tú, que igual yo pues, claro, no he apretado con fuerza. Sí. Cuando lo hizo esta segunda persona y se dieron la vuelta, la barandilla se volvió a caer. Inquietas ya, bajaron ambas barandillas de la cuna, de los dos lados, y se dirigieron al control de enfermería. Las bajaron a la mitad, vamos, tiene eso varias, sí, posiciones, pero bueno, las dejaron fijas. Cuando llegan al control de enfermería, vuelven a caer las barandillas hasta abajo otra vez. Entonces ya sintieron pánico. El niño afortunadamente no se despierta, estando con las constantes mantenidas en todo momento. Y desde entonces suenan alarmas de aparatos que al llegar no están conectadas, no identificando de dónde suenan, llaman por teléfono de habitaciones que no tienen pacientes y cuando van a comprobar dicha habitación, qué sucede, qué pasa, encuentran que es ese frío atroz lo que se encuentra dentro de la habitación y escuchan llamadas de timbres y algunas sienten que las llaman en la noche por su propio nombre y al acudir no hay nadie. La verdad es que es algo curioso e impresionante, ¿no? Y más cuando estamos hablando de unas personas que han confiado en nosotros todo esto, ¿no? Pues a mí es algo que, mira, me ha impresionado mucho. Primero porque nos han buscado. Segundo, pues porque todo esto refleja un sufrimiento del turno de noche concreto. Y son testimonios que te aseguro tienen nombre y apellido. Es cierto que no les ha pasado a todas y que a las que les ha sucedido no son ni especialmente crédulas ni fácilmente impresionables. Son mujeres que tienen años de experiencia a sus espaldas y bueno, en definitiva es un hecho que cuando contactaron con nosotros a mí de manera personal me inquietó bastante. Y me inquieta, además, porque una vez más, para mí, confirma una serie de situaciones que van a resumirse en que desconocemos muchísimo, Eduardo. Muchísimo, claro que sí. Muchísimo. Y fíjate, te quiero decir que incluso, aunque pensemos de la forma más racional posible y creamos que de espíritus y fantasmas nada de nada, bueno, ¿podría la energía de un ser que está sufriendo manifestarse de esa manera, de una forma tan física? Y en el otro extremo, si pensásemos que en efecto son almas, espíritus, fantasmas, apariciones, llamémoslas como queramos, las que se reflejan o se manifiestan de esa forma, las que quieren llamar nuestra atención, las que no saben que han partido, las que no están de acuerdo con su muerte o las que buscan. Es que fíjate, Eduardo, todo así, de manera fluida, dialogando contigo, cuántas preguntas sin muchísimas, respuesta. Muchísimas. Y bueno, en definitiva, yo lo que pretendía esta noche era haceros llegar el sentimiento de un grupo de mujeres y, bueno, algún varón ahí también, y reconocerlas y animarlas, porque a pesar de sus miedos, que sepáis esféricos, que son capaces de vencerlos día a día para estar al lado de los enfermos que las necesitan, accediendo y no separándose al igual que los médicos del paciente. Es importante que ciertas informaciones se conozcan, pero al igual que deben conocerse, también tenemos que respetar el lugar de los hechos, ¿no? Y tenemos que respetar siempre los lugares a donde nos vamos o nos dirigimos a hacer cualquier investigación. Seamos amantes del misterio o seamos profesionales, en cualquiera de estos temas siempre hay que respetarlo. Hay que respetarlo profundamente y pensemos que estamos hablando de sitios en activo. A mí, desde luego, Eduardo, todo esto que nos contaron me impresionó. Tengo que decirte, además, que me acerqué a ver la unidad, porque fui invitada a ello, uh-huh. Y aunque fui de día, Eduardo, sabiendo lo que me contaron, cierto desasosiego, cierta tristeza, te puedo asegurar que estaban muy cerca de mí. Uh-huh. Es a lo mejor algo de sugestión también, ¿no? Por conocer la historia que nos narran estas personas, ¿no? Pues muy probablemente, Eduardo, muy probablemente, porque primero el sitio, pues no puedes negar que una UCI, pues siempre es una UCI. Los enfermos que pasan por una unidad de cuidados intensivos no es cualquier enfermo, es un enfermo crítico. Y un enfermo muy peculiar. Y luego, bueno, pues son unidades, junto, como decíamos al principio, como las de oncología, cuidados paliativos, etcétera, donde la vida y la muerte van muy, muy, muy de la mano. Entonces, estos fenómenos de sugestión, fenómenos quizá también de impregnación, pues tienen que estar y los tenemos que sentir, claro. Es verdad que al trabajar con enfermos, aunque sean niños que están tan cerca de la muerte, al trabajar en unidades de cuidados intensivos, sí que se es un poco más proclive a sentir experiencias y sensaciones que van un poco más allá de lo que es meramente normal. No podemos olvidar precisamente lo que estamos comentando, que trabajamos directamente con la vida y con la muerte. Darte las gracias porque me parece personalmente un testimonio valiente y me parece que, bueno, que en ocasiones es también importante contar este tipo de experiencias, porque de alguna manera también como profesionales sanitarios pues nos humanizan. De nuevo, darte las gracias y, bueno, contar con vosotras por si se fuera a dar alguna experiencia más. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder expresar estas vivencias de alguna forma, y cualquier cosa que volviese a suceder o que necesitéis, aquí estamos todas para colaborar con vosotros. Bueno, Cristina, pues ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche otra vez. Pues gracias a ti, Eduardo, y muchas gracias. Y bueno, siempre estamos abiertos, ¿no?, a la gente que quiera confiar en nosotros y contarnos sus experiencias. Y en este caso, pues profundamente agradecida de que hayan recurrido a nosotros. Algo terrible ocurrió aquí, Ed. ¿Qué pasa? Tienen un montón de espíritus aquí, pero ese es el que más me preocupa porque está lleno de odio. Una forma diferente de compartir el misterio. dirige y presenta Eduardo Pereira. Y así vamos a poner punto y final al programa de esta noche. Programa al que he bautizado como Silencio. El mismo que muchos de nosotros romperemos en cuanto finalicemos el programa. Diciendo a las personas lo que pensamos, sin ningún tipo de tabú. Pero ojo, esto implica también decir a quien queremos lo que pensamos y lo que sentimos. Como os he dicho, el silencio interior nos sirve para meditar, para escuchar a nuestro corazón, aunque a veces no nos guste lo que nos dice. Será por eso que casi siempre nos negamos a quedar en silencio. Pero lo que no os he dicho es que existe otro tipo de silencio, y es el silencio externo, que no siempre es bueno. Son dos silencios muy diferentes. El interno nos ayuda a sentir y el externo nos prohíbe expresarlo a quien queremos, sea bueno o malo. Por eso, para poner el ejemplo, yo romperé este gran círculo compartiendo mis dos silencios. El interno, donde al escuchar a mi corazón me ha desvelado un secreto. Y el externo, el que tengo que compartir con vosotros. Mi corazón me ha dicho que os quiero. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos aquí, dentro de 7 días, en un nuevo vuelo con la cuarta esfera. We're feeling so good.